sobre el retumbo, sobre el galope de los bombos, apisonando en el parche de la tierra el corazón galopante del hombre, vienen los chalchaleros a la alta rama y me piden a mí: Jaime, házmele una letrita pa esta cosa que nosotros tenemos de característica, la zamba del chalchalero. Canción de los chalchaleros, vertiente de pluma en flor, abierto color del ceibo con que lastimo mi corazón. Y ahí dejé viva para ustedes y en la garganta de ellos aquel chorro de espuma de la quebrada de San Lorenzo, el temblor de los helechos y el perfume húmedo y nocturno de la tierra negra. Qué lindo cuando le